cultura perdida ha regresado. Asómbrate. Inspírate. Descubre la esperanza. Vive esta cultura divina. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com. Nos encontramos con Rafael, John. ¿Qué les parece el espectáculo de Shen Yun 2016? La verdad es un espectáculo bastante, bastante agradable. La verdad tiene y te puede transmitir muchos valores. Y la verdad es un espectáculo que es muy recomendable para todo el público. Es algo muy diferente, algo que no está acostumbrada la gente. Y yo creo que pues, a varias personas le gustaría vivir algo distinto, ¿no? De lo que está acostumbrado. Entonces, muy, muy bueno, la verdad. ¿Qué es lo que más les gustó del espectáculo? El conjunto de todo, la verdad. La danza, la música, el escenario, la escenografía, de verdad es increíble, llama mucho la atención. Y pues como te decía, yo creo que es un espectáculo que vale mucho la pena. ¿Ustedes lo recomendarían el espectáculo? Sí, 100%, seguro, claro que sí. Sí, sin duda alguna. Shen Yun, un espectáculo único y cautivador. La más grande compañía de danza y música china, nacida en Nueva York. Shen Yun trae al escenario la milenaria cultura china. Antiguas leyendas, historias modernas, representadas en danzas clásicas y folclóricas chinas. Miles de espectadores ya quedaron maravillados. Shen Yun estará en las principales ciudades del mundo. Un espectáculo inigualable, de gran belleza escénica. Cientos de bailarines de primer nivel internacional, de China y Taiwán, radicados en Estados Unidos. Orquesta en vivo y la actuación de los mejores cantantes líricos chinos. Todas estas virtudes convierten a este espectáculo en único. Visite www.shenyunperformingart.org.